12:39 ya del mediodía en Sándwich por el 88.7 y como cada viernes, música en vivo. Esta vez es una música viene de la mano de otra música que ya nos visitó aquí en Sándwich, así que nos pone muy contentos y contentas que se acerque gente por recomendación o por alguna que otra voz. Che, me fui a Sándwich, escribiles, está bueno. Está bueno que tengan ganas de venir. Le copiamos el formato de Sonidos Clandestinos. Pues no, pero surgió. Surgió, sí. Surgió, fue espontáneo. Pasó, de repente pasó y eso está bueno. Turucuto es lo que está hoy, es lo que sonó ya al aire de Sándwich a través del, digamos, en formato disco o en formato grabado, pero les tenemos aquí en vivo con un Yamaha alrededor de la mesa, ocupando diagonalmente, yo creo que más de 3/4 del estudio. ¿O exagero? No, está bien. Un día exagere usted, así no quedo yo como el exagerado. Buen mediodía, chicos. Buen mediodía. Buen mediodía. ¿Cómo andan? Bien. Contentos. Hermoso día. Lindo, lindo día, sí. ¿Suelen arrancar más tempranito, más para esto de mediodía? ¿Cómo son, digamos? Depende de la semana. Depende, sí, depende de la semana. A mí me gustan las mañanas. Ella es más del mediodía. Pero bien. Depende de la semana. Sí, depende de la semana. De la noche, a mí me gusta más la noche. Sí, me gusta más la noche. Y para todo, me imagino, para componer, para estar con uno mismo, o después hay que en algún momento, más allá que ya acabo de darme cuenta que viven juntos. Sí. Eso también debe ser como una construcción constante, porque si te estás bañándote, se te ocurre algo, y o no sé, haciendo cualquier cosa, y cocinando, y decís, che, mirá esta tararara, no sé. ¿Así son un poco las creaciones o empezaron primero trabajando juntos y después terminaron ya conviviendo porque dijeron, bueno, ya está, nos vemos todos los días? No, ha sido al revés. Hemos empezado conviviendo en un amor que nació en Ecuador. ¿En Ecuador? Sí. Los dos son argentinos. Vos tenés tonada, que ya te preguntamos. Yo soy tucumano. Bien. Y bueno, decidimos mudarnos aquí a Buenos Aires, que era un lugar neutro. Y viviendo juntos, la Mechi es escritora, yo soy músico. Yo ya había descubierto que tenía una voz muy especial y hemos decidido hacer esto juntos, ¿no? Hemos empezado haciendo un ensamble de música y literatura y dibujo y después, como desprendimiento del ensamble, hemos hecho este trío que se llama Turucuto, que en Tucumán significa como usted, llevar a caballito a alguien. Como cococho acá, cococho. Ah, exactamente. Sí. Nosotros ya decimos Turucuto. Y en esto de vivir del arte, que es tan difícil, uh-huh, a veces uno se cae y el otro lo tiene que levantar, entonces ha sido muy simbólico también ponerle Turucuto a lo nuestro. Así que sí. Así sí, pero ahora ya me enganché con la historia. De Ecuador. Sí. Dijeron, vamos a un lugar neutro, Buenos Aires, Capital Federal, porque querían desarrollarse artísticamente, o sus trabajos, o fue... No, ha sido... Fueron las circunstancias. Sí, la circunstancia de elegir un lugar neutro, digamos. No, vos querías vivir en Buenos Aires. ¡Uy, se armó un lío! Voy a ver muchas versiones. Yo creo que... ¿Y en Ecuador qué estaban haciendo? Un lugar hermosísimo, me imagino, ¿no? Estaban ahí de... Yo estaba trabajando. Con la música. Sí. Y yo no, yo estaba de vacaciones. Che, y este, recién escuchábamos un poco la música de ustedes, pero también tienen este formato de dúo, me imagino, ¿no? Con esto pueden ir a cualquier lado, deben tocar bastante juntos también. Uh-huh. ¿Y qué onda este teclado? Yo lo veo extraño, no sé si es más largo que lo normal o... No. O esta... es mi ignorancia nada más. El niño de cobre se llama. Niño de cobre, a todos le ponemos... Es un teclado que yo uso... Para ensayar, trasladarme en medio de un teclado de juguete. Para pasear. Para pesa dos kilos. Es el de paseo. Es livianito. ¿Querés darle livianito un poco de retorno? Así él puede ir jugando y vamos escuchando. Así nos salimos ahí a pelo, porque hicimos una prueba de sonido a pelo, que eso le queremos agradecer a siempre a los músicos. Como este es un estudio de radio, no tenés la que podés escucharte el preview. Entonces muchas veces hay que salir de la cancha a ciegas. Y es bastante difícil. Bueno, quieren contarnos de recién hablábamos un poquito, ¿no? Que estuvieron en La Plata, porque sí. Oriundo a vos de allá. Sí, uh-huh. Estuvimos en el auditorio de la Facultad de Bellas Artes, que está que está renovadísimo, así que fue un privilegio poder tocar ahí con músicos invitados. También estuvimos tocando acá por Buenos Aires, por Tucumán, por Marcos Paz. Fue un año muy intenso para nosotros, así que ahora... Ha sido un año intenso y con mucho desafío, donde ha empezado, digamos, de alguna manera hemos empezado a cosechar el pequeño camino, digo, el pequeño camino porque hace poquito que estamos acá transitando Buenos Aires, pero está rico el mate. Gracias. Me empezó a abrir puertas y a habitar lugares importantes, ¿no? Con desafíos, nos planteó desafíos altos y desde principios de año teníamos una agenda importante. Hemos tocado en Ciudad Vieja, en La Plata, después hemos tocado en Café Vinilo acá, hemos tocado en el Teatro Alberdi en Tucumán, hemos tocado en un centro cultural de Córdoba que no me acuerdo. La Pepa. Después hemos tocado en el Conex, hemos vuelto a tocar en Café Vinilo, hemos grabado el disco en agosto, el segundo disco. Bien. Hemos vuelto a Café Vinilo y después hemos vuelto a... Y después hemos ido a la... Hemos vuelto, digo, porque el año pasado habíamos estado también en el Auditorio de Bellas Artes. Y ahora nos vamos a Tucumán. Estamos en el proceso de concretarlo físicamente al disco, que ya está el máster. ¿Está grabado? ¿Está el máster? Sí. Pero falta la replicación. Falta el físico. Van a ser 1000. Sí, sí. Me tiraron un dato ahora que parece que hay una máquina nueva que se puede ir sacando de 500. Sí. Pasa que, digamos, es complicado el sistema de Sadaic y todo el entramado que hay, digamos... De promos. No, pero es una máquina nueva, me parece que está todo habilitado para que se pueda hacer una posibilidad nueva. Ah, después te pido entonces la... el dato. Ya es hora de que... Una máquina nueva nomás, no hay mucho, o sea, una máquina nueva, antes la tiraba mínimo a 1000, entonces por eso la promo era siempre con 1000, había que hacer 1000 cajitas, etcétera. Ajá. Hay una máquina nueva que la están probando y están todos ahora, como la nueva es tratar de sacar 500. Así que es buena también, digo, esa es una, si no es independiente, sacamos 100, sacamos 10, ¿no? Que me imagino que esta no es la etapa. ¿El primer disco fue así o también lo sacaron por Sadaicto? Sí, sí, sí. Bien. Y hemos tenido la suerte que el primer disco, no ha, en realidad, nos han dado la plata para hacerlo. Uh-huh. Y este también. ¿Y pero hay un proyecto, un fondo, un...? ¿Cómo? No, hemos tocado en Tucumán el año pasado y... Un amigo mío, digamos, muy bueno. Claro, me he dicho. Un mesías, claro, hay un mesías. Sí. Lo quiero ayudar y nos ha dado una plata. Para grabar. Para grabar. Claro. Y para hacer todo el disco. Que no era mucha plata, entonces teníamos un día de grabación y nos hemos metido ese día y hemos grabado, qué sé yo, 9 temas y han quedado esos 6, digamos. Bien. Y. Y bueno, así ahora también... Ese fue el primer disco. Ese ha sido el primero. Y todo este año que nos contabas, que nos están contando de todas estas giras, fue cantando, tocando el primer disco y ya probando este... Probando nuevos temas, sí. ¿Que se metieron a grabarlo así también? Sí. Sí, más fue o menos. Fue en 2 días. Somos muy intenso, todo es como rapidísimo, ¿no? Sí, pasa, también estábamos condicionados por el dinero, vos has visto que es una cuestión, digamos, que te condiciona. Claro. Y es un desafío también, porque, bueno, un disco también lo pensamos como una foto de un momento, digamos, charlamos mucho con el primer disco y con el segundo de digamos, de las cosas que uno se tiene que enfrentar de sí, ¿no? De las canciones, de probarse en ese formato. Pero como una foto lo pensamos también, como un punto de partida para nuevos caminos. Por eso se pueden acoplar otros músicos, me imagino, varias veces dijeron músicos invitados, como que suelen... Nos encanta la reunión, eso siempre tratamos de generar encuentros entre músicos, entre artistas. Tenemos un proyecto que hacemos con Turucuto, digamos, que armamos ensambles con distintas disciplinas artísticas, uh-huh, de los lugares donde tocamos, uh-huh, entonces se arma algo único. Y muy hermoso, ahora tuvimos la oportunidad de hacerlo en Marcos Paz, con artistas de allá. Y bueno, y ahí ensamblamos nuestra música con literatura, con pintura, con dibujos, con payasos, con títeres, con lo que nos depende encontremos. Depende del lugar, claro. Depende del lugar, los artistas, hay lugares como cuestiones, como centros culturales, ¿no? Hay centros culturales como personas. No de estilos y de todo. Sí. Qué bueno. Y acá en... Sí. Disculpa, yo estoy sacando un libro que he editado la Mechi a través de Malicia. Sí. Que son los textos que lee ella, digamos, en los shows estos que hacemos de papeles sueltos y encontrados. Ajá. Que se llama el ensamble. Que, como te contaba ella, la columna vertebral del ensamble siempre la música de Turucutu y la literatura. Y lo abordamos también con otras disciplinas, lo cual lleva mucho laburo, ¿no? Es que tenemos que armar un relato, por decirlo de alguna manera, y nos lleva tiempo juntarnos con los artistas y armar un show para la gente. Bien. ¿Están para cantar? ¿Le podemos pedir una canción antes sí, de obvio. La tandita? Te voy a cantar. Te va a cantar la Mecha. Pero esta es la primera canción que he hecho yo cuando hemos venido a Buenos Aires, ¿no? Fua. Ahí está. Ay, qué lindo, yo no escuché bien. Auricular. Ay, gracias. ¿Está bien de volumen? Bien. Bien, qué bonito. Vos de repente nos contabas un poco íntimamente que le habías descubierto, te habías dado cuenta que tenía una voz ella, que no estaba sacando. Que todavía que no era muda, que hablaba exactamente. No, pero que no, porque por ahí no estaba sacando el 100%, ¿no? Que tenía ahí, estaba chusmeando un poco la publicación del libro. Esto se encuentra, lo podemos buscar, El horizonte de la víscera. De la visera. De la visera. Como las viseras esas de los gorritos o cuando uno hace con la mano. Mercedes Maistegui. Y vos por tu oído musical dijiste, esto se puede combinar, ¿no? Lo que ella relata con su voz. ¿Cómo fue ese momento? Mira, te digo la verdad, no ha sido por el oído musical, ha sido verdaderamente una cuestión como más intuitiva, ¿no? Que ella ha cantado y a mí me ha conmovido mucho, digamos. Ha sido una cuestión más sensorial que racional, digamos, por decirlo de alguna manera. Y me ha costado mucho convencer a la Menchi de que cante. Primero tocaba yo y ella leía textos. Y después con el tiempo, de a poquito, le he ido convenciendo de que le pongamos voces a las canciones. Aparte yo tenía un montón de letras nuevas que quería cantar. Entonces, bueno, y a poquito ahora canta todo ella. y resulta lindo. ¿Y cómo fue ese pase? De decir, bueno, me largo a cantar. Fue difícil, porque el canto a uno le interpela mucho, digamos. Trato de pensar siempre en el decir, porque si no, uno se le cruzan también muchas voces y se olvida de cuál es la propia. Entonces trato de vencer mi timidez para decir, para compartir. Simplemente eso, que no es fácil. No es fácil, yo me siento mucho más cómoda con escribiendo, por supuesto. Pero bueno, también disfruto mucho de cantar, de animarme, de conocer mis límites, de buscar nuevas maneras de expresarme. La música tiene algo que no tiene, creo que las otras artes no, que une de una manera, o sea, uno va a una fiesta, se reúne, ya baila una canción con alguien y quedó unido y ya está. Sí, es verdad, hay algo que también se nota mucho, ese idioma que manejan los y las músicas, porque en cualquier parte del mundo que estés, vos llegás con este que voy a decir que es de juguete, con el teclado, pero hay otra persona con una guitarra y por ahí no hablás, no emitís el mismo idioma, pero empezás a comunicarte ahí de otra forma y se generan cosas fantásticas también. Digo, puedes ir a Tucumán, puedes ir a... Sí, bueno, y en este espíritu Israel, un poco de... Nosotros siempre como que tratamos de encontrar lo que no se encuentra fácilmente, o de dónde venimos, ¿no? No es que no se encuentra fácilmente, sino nuestras trayectorias, recorridos. Y ahí está el folclore de él. Y bueno, y todo quizás lo que el revuelto que tengo yo desde que he escuchado. Y ahí se junta, qué sé yo, es un poco nuestra propuesta. Y hay pensamiento así de por ejemplo, de planificar el año, sí, ya nos contaron, pero de objetivos, vamos a tratar de vivir de esto, o es parte de nuestra vida hacer esto, ¿cuáles son los objetivos con la banda? Nosotros vivimos de esto. A duro, es difícil, pero vivimos de esto, de clases. Yo doy clases particulares, la Menchi da talleres. Y el objetivo siempre es poder seguir caminando. Digamos, a veces hace falta cargarse de energía o mostrarse en algunas vidrieras que posibiliten ese poder seguir caminando. Pero en definitiva, el objetivo final creo que es ese, ¿no? Porque no sé si se llega a algún lugar alguna vez. Y si llega a algún lugar más aburrido que la mierda. No, pero sí. Hay que buscar otro. Claro, no, particularmente a mí me gusta la idea de que siempre sea un misterio, ¿no? De que siempre haya un misterio y a mí me gusta lo desconocido. Me atrae eso. Entonces, siempre podéis seguir caminando para esos lugares. Para ver cómo me encuentro, me veo a mí mismo con ella en lugares nuevos. Bien, vamos a una tanda y volvemos. Sí, claro, seguimos compartiendo, renovamos el agua del mate y continuamos con más sándwich. Sándwich. Sándwich, al mediodía, ya no va más allá. Hoy vamos a escuchar qué pasa en la ciudad. Actualidad audiovisual, si algo querés saber. Toda la música y agenda cultural. Si hay duda existencial, hoy no podés faltar. Por la 88.7 Radio La Tribu. por la 88.7. Esto es Sándwich al mediodía, de Almagro al más allá. Hoy vamos a escuchar qué pasa en la ciudad. Actualidad audiovisual, si algo querés saber, acá lo tenés. Toda la música y agenda cultural, si hay duda existencial, hoy no podés faltar. Por la 88.7 Radio La Tribu, por la 88.7. Esto es Sándwich. Recomendamos este fin de semana, acercate al Museo Nacional de Bellas Artes. Hay 25 años de la retrospectiva de Cosiche, el Yula, nuestro vecino que se nos fue este año. Hay en las salas 39 y 40 del primer piso hasta diciembre, obras de 1924-2016, que fue ahí la retrospectiva. En realidad es lo que vivió el Cosiche, bastante, del 24 al 16, un genio, un grosso. Las ciudades hidroespaciales, etc. Museo Nacional de Bellas Artes, sábado y domingo, puedes ir cualquier día de la semana, pero aprovechá el fin de semana. Y si querés aprovechar hoy en Lambaré 873, nuevo ciclo de carne argentina. Carne Argentina vuelve a La Tribu con su colección Primavera, escritores y escritoras invitadas. Patricio Foglia, Josefina Salfotti, Alberto Sprunger y Susana Suar van a estar, entre otras y otros, aquí con entrada libre a partir de las 9 de la noche. Lambaré 873, Bar La Tribu, no solo en el día de la fecha, sino el fin de semana con feria, etcétera, y Teatro de Arnulfos. Espectáculos a la noche y a la tarde, así que Lambaré 873. Vuelve feria, etcétera, sí, sí. Escucho el río cantar. pasa tan solo una vez. Marrón de barro me mancho y que se mojen mis pies. Qué bonito, muchas gracias Mercedes y Roque. Así es. Turucuto. Bueno, y para fin de año están esto de que se termine el año. Yo ya estoy que se termine el año, sí. Perdón, estoy grande. Pero esto del disco, ¿no? ¿Lo juegan con eso de que año nuevo, disco nuevo, o esperar que cambie el año para sacar el disco y ahí mostrarlo? Porque ahora me imagino que andan dando vuelta con este hermoso disco. Turucuto, Turucuto da nombre, ¿no? El sí, mismo homónimo, ¿no? Como todos muchos primeros discos, está bueno a veces mostrar ahí. Lo que me... Eso por un lado la pregunta. Y después por otro lado, que como para hacer el primer disco, me llama la atención muchas veces... No está bueno generalizar, pero muchas veces cuando tenés, te sacás tu primer disco con la banda, metés 184 canciones, 25.000 fotos, como que hay un montón de cosas ahí condensadas. Y acá parece que parece lo contrario, ¿no? Como que hay una selección de canciones, hay una pintura, hay un dibujo en la tapa que quiere también narrar la historia. ¿Cómo fue ese primero y cómo si es así que planea el segundo a nivel años o nada? Cuando sale el disco sale y no se lleva mucho por Gregorio, digamos. Por el año gregoriano. Yo creo que sí, ¿no? No, la idea es el año que viene, sí, pensar algunos lugares donde presentarlo. Para que viva un poco, presentarlo justamente no como lo hayamos grabado, sino de otra manera, para que tenga su camino. Y bueno, sí, la gráfica va a haber un dibujo, porque nos gusta, digamos, compartir con el trabajo de otros artistas. ¿Este cómo también lo eligieron? ¿El primer disco cómo fue que quedó la...? Bueno, esta chica que ha dibujado ha participado con nosotros en escenario, esta artista plástica que también ha hecho el diseño de la tapa, el libro de la Menchi. Sí, sí. En varios shows de Turucuto con papeles del ensamble que te decía. Y ahora la tapa del segundo disco la va a hacer un artista plástico de Tucumán, con el que hemos estado este año en el teatro. Y bueno, digamos, de alguna manera hay gente que tiene una lectura de la etapa esta en la que estamos, la que mejor lee la etapa, y la plasmamos así, ¿no? Acá está como medio sumergida, y en el segundo disco ya, que se va a llamar Llenos de Luna, Bajan al Mar, hay una cosa muy linda entre el río y el mar. Así que sí, sí va a tener... Uno, viste, le encuentra significado también con el tiempo, lo va cambiando. Sí, sí, eso sí. Eso es lo lindo. Pero de todas maneras sí tenemos planteado... Esto del año, no los corre, sí, pero estaría bueno en febrero ya tenerlo, porque hay que salir a mostrarlo, o no te corre tanto el... Sí, hay que tener físico. Nosotros vamos a subirlo al disco de todas maneras, o algunos temas antes de fin de año. Y ya cuando tengamos cerrada la fecha, que estamos viendo los lugares donde lo vamos a presentar, sí, digamos, ahí va a estar el disco físico. Yo creo que de alguna manera el año sí pone un... Aunque nosotros no paramos, pero sí pone, digamos, la gente necesita descansar un poquito, el clima también te invita a hacer otras cosas. Sí. Es un paréntesis que está bueno también. Y hay que ser inteligente también en... de cuándo mostrarlo, ¿no? Claro. ¿Cuándo mostrarlo? Creo que con tanta información que hay hoy por hoy, todos los días que nos abruma, hay que ser un poquito cuidadoso con eso y no tirarlo porque... Bueno, y hay diferentes técnicas, si se quiere, o cada uno le va buscando la vuelta. Tenemos la suerte de que pasan un montón de músicos de música los viernes por acá, y cada uno tiene como su pensamiento. Por ejemplo, el otro día nos contaba uno de los chicos que ellos, antes de sacar el disco, fueron sacando canciones vía videos caseros. O está este video nuevo ahora, Lyric, que se llama... Video Lyric. Eso, ¿saben lo del video Lyric? ¿Es bueno, les cuento. Para mí es una novedad también. A ver. Es un video no firmado, tal vez hecho con una superproducción, pero sí que esté el video y la letra. Ajá. Abajo. Entonces vos promocionás esa canción y bueno, cuando te van a ver, ya, qué sé yo, el estribillo, la letra la tenés. Uh-huh. Algo así sería. Así. También lo conocimos nueva. Acá, eran dos, tres bandas que dijeron lo mismo, uh-huh, y nos quedamos como diciendo. Video lírico. Es algo que están haciendo que nos llamó la atención. Pasa que ahora también con las nuevas tecnologías, realmente, el otro día una de las chicas de las radioactivas, tenemos acá unas improvisadoras que vienen, improvisan y se filman, y mientras estaban transmitiendo, escribían algo y eso escrito también se publica al mismo tiempo. Entonces hay una cuestión de facilidad. Esto de, bueno, y hablar de que agarrás YouTube, pones cualquier palabra y muy probable que aparezca algo de información. Sí. Así que bueno, nos habían dicho, Spotify, todas esas plataformas, ¿ustedes las utilizan? Todavía no. Pero tenemos ganas de subirlo ahora al primero y al segundo disco a todas esas plataformas, ¿sí? Uh-huh. La tenemos en Bandcamp nomás. Sí. Pero sí, es otra dimensión, ¿no? La digital, yo creo que es muy interesante los usos que hay sobre eso, muy sí, nuevos. Uh-huh. Creo que nosotros estamos como en una generación medio de transición entre... Uh-huh. Para eso está el, como es el coso manager. Todavía no, o no, community manager. Sí, sí, hay que amigarse. No, digo, porque encima su música es tan... me parece que puede escucharse en cualquier parte del mundo. Es como muy, muy, muy, muy amena. Puede entrar, me imagino, en películas, en un montón de cuestiones que... Ojalá. ¡Ay, bárbaro, bárbaro! Hay veces que es más, no sé, digo, no se claro, imagina. Que más... Es como una cosa, yo lo pondría, no sé, es para escuchar, es fácil de escuchar, es lindo de escucharme, por lo menos lo que venimos, uh-huh, escuchando hasta ahora. Y estas plataformas tienen eso, me parece, sí, que de repente hay un productor en Uruguay, porque no nos vamos a ir a Israel de vuelta, en Uruguay, que dice, che, me falta una canción, y eso está bueno también de las plataformas. Después que hay otra página que descubrimos hoy, ¿no te acordás la de? No. Otra nueva, después te cuento, es un lío. Pero es eso, tal vez amigarse un poquito, ¿no? No sé. Pero sí. El Bandcamp va como loco también, pero no sé si... esto también, como que cambia, todo cambia. Tal cual. Pasan dos años y ya me Bandcamp es no sé es qué, otro. Son... Hay que amigarse, pero no confundirse. Claro, ¿no? ¿No? Por eso yo digo, uh-huh, es otra dimensión, sí, que está bueno estar ahí y porque sirve para expandir, pero también, qué sé yo. Nosotros, la verdad que no somos muy buenos, pero somos conscientes de que tenemos que prestarle más atención y porque, digamos, no se puede estar pendiente de las redes sociales, de la canción, dando clases, lo no, o sea... No, de seguro. No, por ahí son enfoques en, también, esto como decíamos, planificación, obvio, de año, en decir, bueno, al principio de año serán talleres, cursos, sí, enfocar en esa parte, ya cuando eso va andando, es las presentaciones, cuando eso va andando, como que les van... Nosotros hemos hecho la página, con distintas cosas, digamos. La página del Turucuto lo hemos hecho en julio. Le he hecho un amigo, como diciendo, tienen que tener, claro, página. Claro. Bueno, eso también es lo que les queríamos preguntar, el universo de Turucuto, ¿no? Porque me imagino esto, hay una dibujante allá que seguido uno la convoca, alguien masteriza, alguien graba, se empieza a generar un universo, más allá de los músicos y las músicas invitadas, ¿tienen sonidista de ustedes, ponele? No, no, pero... Pero nos encantaría. Nos encantaría. Estamos trabajando, que hemos trabajado en el primer disco con Fernando Taberna, que es un prócer, que nos ha mezclado el disco. Accidentalmente hemos caído con él y ahora el segundo disco lo ha grabado y lo ha mezclado él. Y hemos pegado tan buena onda que él nos ha propuesto, uh-huh, hacer la grabación. Hemos hecho la grabación en un estudio hermoso, con una promoción hermosa también, muy buena. Y bueno, qué sé yo, de a poquito vamos ampliando el universo de gente, ¿no? Uh-huh. Pero por ahora estamos los dos. ¿Y dónde ensayan? ¿No me digas, los tenés ahí en tu casa una vez, dos veces por semana? ¿Se juntan ahí en tu casa o hay un sector, otro neutro más? Sí, sí. Escaso. Bueno, generalmente nos presentamos con Fernando Bruno en batería y percusión, uh-huh, cuando podemos, porque ahora los espacios están un poco limitados también con el ruido y eso. Uh-huh. Y ensayamos ahí en lo de Fer. En Circe ensayamos. En Circe. ¿A dónde? En Córdoba. Al 3000. No, 4000. Yo sé llegar, pero no sé la dirección. La cuadra de Vuela el Pez. Sí. ahí está Circe. Otra que Universo, ahí se armó también, está desde América hasta hay un montón de salitas de teatro, esa parte de Córdoba está explota. Sí. Está buenísimo. Bueno, ahí está Circe también. Sí. Bueno, bien. Y ensayan ahí. Sí. No, y después nos gusta viajar también. Entonces siempre tratamos de ir, como te decía, generando encuentros con otros músicos y otros artistas para. Porque aprendemos un montón. Y la verdad que lindo compartir. Sí, porque a veces la gente se olvida de eso. Digamos, ahora si bien hay como todo un discurso donde la gente está volviendo como a lo más simple. Sí. También, no sé, solo. No sé, ya me pongo a pensar en otra cosa. Vuelven recurrentemente a Tucumán, hay ahí como una conexión. Que se pueden tomar ahí unas vacaciones de toda esta vorágine de talleres. No, allá es peor. No, pero sí hay un pueblito donde vamos y generalmente tenemos un momento para producir. Es como que nunca paramos. Sí. Pero ahí sí nos tomamos como un momento. Yo escribo mucho, él compone mucho, ensayamos. Pero cuando vamos a Tucumán, particularmente a la ciudad, generalmente, como yo soy tucumano y tengo amigos, familias, todo, y conozco mucha gente, y la dinámica es distinta, nos planteamos desafíos muy altos. Este año hemos tocado en un teatro hermoso, el Teatro Alberdi, que verdaderamente no lo podríamos haber hecho sin la ayuda de la familia, los amigos. Tengo amigos en la tele, en la radio, en todas partes, entonces todos nos ayudan. Pero claro, son desafíos tan grandes que nos exigen. Hemos estado un mes trabajando en Tucumán, yo he publicado que iba ahí, he dado clases también, así que era producir el show ese, que era mucho, y dar clases también, la Mechi daba talleres, o sea, no hemos descansado nada, digamos. ¿Qué mes fue eso? En mayo. Porque hay que sacarle la data al que sabe, que debe ser el mes más tranqui de calor, debe estar lindo todavía, o hay una época... Este año ha sido particular, porque no ha habido otoño. Ajá. Y el invierno ha llegado muy temprano y ha llegado mojado. Entonces, el tiempo no era muy lindo, que digamos. El año pasado, que también hemos ido a la misma época, estaba más lindo. Había solcito, el sol de otoño que viene amigo, ha visto que no te quema. Claro. Te abriga. Uh-huh. Y bueno, estamos pensando ahora justamente, quizá hagamos una fecha en el aula magna de la Facultad de Derecho que nos han llamado. ¿Ah, en la de acá? No, en... En Tucumán. Ajá. Bueno, porque acá hay conciertos gratuitos de orquesta ahí en el aula. Claro, allá están haciendo un ciclo parecido, bien, me parece. Bien. Y es así, me imagino, con esa sonoridad rara, súper especial, porque hablaba uno y te tiene que escuchar el de atrás, entonces tiene como una sonorización esa. Igual esta, lo que tengo entendido que no conozco, hacía la Facultad de Derecho ha sido reformada hace poquito. Y es todo nuevo. Bien, vamos. Entonces, a probar la sala. Sí, más que nada es como un auditorio que... Claro. ¿No? Y bueno, están probando hace poquito, nos han llevado al Popi Quintero con Luis Pesetti. Que nosotros en Tucumán tenemos que hacerle un monumento al sándwich de milanesa y a Juan Quintero. Está, sí, sí. Está. Está. Pero hay que saber... Sándwich de milanesa, sí, nosotros el programa se llama Sándwich, lo sacamos todos los años a Chiquito. No, pero una cosa es el monumento y otra cosa era el sándwich de milanesa más grande de allá de Aguilares. No. De Tucumán. No, de Tucumán. Claro, sí, en la localidad, en Aguilares. Sí. Récord Guinness tiene. Sí, claro. Sí, porque sí. Esa es la comida de nosotros. No el sándwich de milanesa. Empanada para los turistas. También un poquito, pero el sándwich de milanesa... Ahí va. Sí, nos han llegado esas noticias. No, llegó un sándwich de milanesa a este estudio de Aguilares. Mirá, yo traigo, cuando viajo a Tucumán, traigo sándwich de milanesa de allá. Y si viene la mamá también. Y si viene mi mamá en avión, le digo, mamá, tráeme sándwich de milanesa. Sí, sí. Entonces lo compra la noche anterior, lo pone en el ladero y lo trae el otro día. Sí, entonces hay que hacerle un monumento al sándwich, a Juan Quintero comiendo un sándwich de milanesa. ¿Por qué, che? ¿Por qué? No, bueno, digo Juan como un montón de... Sí, digo Juan porque ustedes lo conocen como Juan Falú, en realidad. Claro. Si tenemos que hacer un monumento a alguien, Mercedes Sosa, Mercedes Sosa, Leda Valladares, y hay muchos otros desconocidos. Pepe Núñez, no sé si ustedes lo conocen, un alto compositor que Mercedes Sosa ha interpretado un montón de canciones de él, que escribía mucho al oficio. ¿Y eso se huele ahí en Tucumán, en la, cuando estás estudiando música, te van cayendo como esas fichas que ahí se gestaron un montón de músicos tal vez que marcaron o hicieron una diferencia? No, yo creo que han dejado una huella más que hace diferencia, ¿no? Sí. Porque cada lugar tiene su zapato y todo, dejan su huella. Y estos músicos, sin querer, porque yo siempre digo a la Mechi, el folclore no es una música que nosotros elegimos, nosotros nacemos con esa música. Y aprendemos a tocar básicamente en lo basado. Allá, al ser chiquitito, Tucumán, los momentos de encuentro son mucho más fáciles de concretar que acá, que es una ciudad gigante. Entonces, martes, che, hagamos un asadito, dale, nos juntamos. Y sobre que nos gusta la guitarreada, la charla, la guitarreada y el vino. Y ahí aprendí, escuchando canciones, lo escuché tocar. Cuando yo era chiquito, lo escuchaba tocar. Mi abuela era pianista, iba con mis tíos y se ponían a tocar canciones que yo ni sabía de quién eran. Después, cuando te vas haciendo grande, te das cuenta que las cantaba Mercedes Sosa, era de este, de aquel. Y además, empezaba a valorar de alguna manera la intención con la que llevaba el arte y toda esa gente, que no era tocar por tocar, digamos, era plantarse de alguna manera con ideología moral, política y filosófica desde Tucumán o desde Argentina para todo el mundo, para contar lo que está pasando acá y para decir quiénes somos de alguna manera. Yo te decía recién Juan Quintero porque Juan Quintero le ha dado al folclore de nosotros una sonoridad más fresca, ¿no? Más nueva, pero bueno, Juan Falú, como decía la Mechi, Leda Valladares, Mercedes Sosa, estamos hablando de Juan porque es contemporáneo a nosotros y tiene una edad, pero tenés compositores allá como Lucho Hoyos, que es un alto compositor tor tucumano, el Topo Encinar, que está viviendo acá también, y un montón. La Nancy Pedro, hay mucha gente allá, digamos, desconocida. Luis Gómez Sala, que acá se la desconoce, pero allá son referentes en la música. ¿Y hay algún festival que nos pueda reunir a todos esos jugadores y uno pueda decir, che, mirá, sé que me voy a Tucumán? Mirá, ya se buscan excusas para para lo que sea. Hay festival de todo, de la nuez, de la humita. No, pero digo, tal vez que se junten todos estos músicos, que se pueda aprovecharlos todos juntos. Estaría bueno. Hay una peña que se hace una vez al año que se llama el Ramonazo. Ahí va. Que es la peña de una persona particular que ha empezado juntando estos músicos y de pronto se ha vuelto algo multitudinario y una vez al año se juntan todos ahí a una peña a tocar, se suben, todos se mezclan ahí como un guiso en el escenario y empiezan a tocar, qué sé yo, canciones del repertorio popular. Esta está buena, ¿ves? El Ramona, data, el Ramona, sí. Mucho vino. Che, ¿les podemos pedir por favor una última canción para despedirnos? Obvio. Y tienen bueno, vía Facebook lo encontramos así, Turucuto. Turucuto. Turucuto. En Facebook ya está linkeado en Sándwich Tribal. Ahí todo aquel que tiene el me gusta en la página nuestra puede chusmear el link a la página de los chicos. Última canción, les agradecemos. ¿Tienen una más? Sí, sí. Fact. Nosotros les agradecemos a ustedes por la charla, el espacio. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué podemos tocar? Estos días. Estos días. Estos días sin amor duelen. Estos días sin amor se van. Sin amor, se sin amor se va. Para irme, pero me quiero quedar. Si tus luces son eternas que alumbren mi caminar. Turucuto musicalizando este mediodía en Sanguche. Muchísimas gracias por la visita a Turucuto. Así los encuentran también en Facebook. Y estaremos próximamente posteando el video de toda esta visita a nuestro Sanguche Tribal de YouTube. Muchas gracias. Sanguche.